Capítulo 118. Resumen del capítulo anterior. Creo que Moisés no sabe en lo que se está metiendo. ¿Crees que no sabe? ¿O somos nosotros los que aún no entendemos lo que está sucediendo? Pero ¿cómo es posible obligar al rey a hacer algo? Tampoco sé todavía cómo será Ikeni. Pero todo Egipto sufrirá las consecuencias si Ramsés no accede. Espero que Moisés sepa lo que está haciendo. No saben en lo que se metieron. El rey no va a perdonar a tu pueblo después de hoy. Es tu pueblo también, Uri. Mejor vete. Tu madre tiene razón al preocuparse. Un día estaremos juntos, en el momento justo. Moisés no volvió a buscar a un hermano y mucho menos a un amigo. Él solo me vino a desafiar. No dejes que te afecte de esta manera. Ya me afectó Nefertari. Y de una forma que no pueden imaginar. Moisés no tiene idea de lo que acaba de provocar. El faraón rompió con mi hermano. Está furioso con Moisés. Dios mío. ¿Pero él no creyó en las señales? No. Debes saber que entre más los egipcios se nieguen a reconocer el poder de Dios, peor será para tu pueblo. Creo que el problema no está en mí, sino en el poder del Dios de Moisés. ¿Cómo osas defender a otra divinidad delante de tu Dios rey? ¡Justo tú, mi sumo sacerdote! Hiciste lo que pudiste para advertirle. Él decidió qué camino seguir, pero tienes que mantenerte firme, porque esta batalla está apenas comenzando. El rey rompió con Moisés. Podrían ser acusadas de traición si insisten en ayudar a los hebreos. Lo sé. La madre de la reina, Junet, está en las puertas de palacio y exige ser recibida. Tú sabes muy bien que ella tiene prohibido poner un pie en este palacio, Ikeni. Pero ella afirma tener información muy importante que le interesa al soberano. ¿Qué información? Sobre Moisés. Caleb con Inés y sus cuñados en casa de Aarón. Oye, en la obra, mirando esos ladrillos y esa paja, pensé que podríamos... Ya basta. Deja de hablar de la obra, oficiales, ladrillos. Itamar tiene razón. No basta descansar el cuerpo. La cabeza también necesita descansar. ¿Puedo hablar del futuro? Claro, pero que no sea del futuro de la obra. Es y no es. Hablando en serio, creo que sería mucho más productivo si en vez de fabricar ladrillos, comenzamos a pelear. Yo pienso lo mismo. Debemos luchar. Basta de esperar la buena voluntad del faraón. Creo que Dios lo aprobaría. Y dígame una cosa. ¿Vamos a luchar armados con qué? ¿Con mazos, pajes, cinceles? El tío era guerrero. Y por lo que me dijeron, era un gran guerrero. Él podría entrenarnos. ¿No habrá sido justamente por eso que Dios eligió a Moisés para ser nuestro libertador? Claro. Para luchar y no para estar discutiendo con el rey. Sinceramente, ustedes parecen niños queriendo jugar a la guerra. Yo tengo un plan. Invadimos el palacio de madrugada. Capturamos a Ramsés y lo amenazamos de muerte si no nos deja salir de Egipto. Buen plan, Nadav. Pero creo que sería bueno, para que funcione, te pongas de acuerdo con la guardia del palacio y con el propio Ramsés. Prefiero jugar a dormir. Hablando o no de la obra, ella nos estará esperando muy temprano. Ana me dejó muy impresionado hoy, mamá. Oseías. Era evidente que realmente le preocupan los heridos. Habla con Eliseba. Ella demostró tener actitud y valor. En privado. La verdad es que Ana no es culpable de ser hija de Apuki. Sí. Pero eso no hace más fáciles las cosas. Lo sé. No te preocupes. No pretendo actuar de forma impulsiva o irresponsable. Juntan sus palmas. Me entristece que no podamos estar más cerca. Cruzando los dedos. Yo creo que es una buena joven, de verdad. Pero hay que ser cautelosos. Apuki vive buscando motivos para perjudicarnos y este sería el peor de todos. Quédate tranquila. He sido paciente. No quiero poner la vida de nadie en riesgo. Tanto que, cuando su madre apareció, le pedí a Ana que se fuera. Bien hecho. En un momento como el que estamos viviendo, la ayuda de Ana podría volverse contra nosotros o contra ella misma. Todo cuidado es poco. Ay, mamá. A pesar de todo, de que nuestro amor parezca imposible, yo continúo creyendo que estaremos juntos. ¿Crees que soy tonto por pensar así? Oh, hijo. No, no eres un tonto. Lo besa en las manos. Solo estás enamorado. En casa de Corey. Entonces, ¿qué vienes a hacer aquí? Vine a ver cómo están. Ya dijiste eso. Quiero saber la verdad. Porque si quieres quedar bien, viniste en vano. Corey, por favor, escucha. Moisés y yo... ¿Quieres saber cómo estamos, Aarón? Muy bien, te respondo. Estamos mal, amigo. Estamos pésimo. Yo, ella, los niños. Lo sé. Si lo sabes, ¿por qué preguntas? En caso de que tengas alguna buena noticia, dila pronto. Si no, es mejor que te vayas. La buena noticia es que la promesa de Dios será cumplida. Ah, ya basta de esas tonterías. Deja de repetir eso. Antes, mi hermano y yo no teníamos que trabajar. Ya no aguantamos más y todo es por su culpa. Él y Moisés. Lamento mucho que tenga que ser así, pero es el precio de... Él lo lamenta. ¡Qué bueno! Me hace muy feliz que lo lamentes, amigo. Mañana, cuando me azote nuevamente, voy a recordar eso. Tal vez el faraón lo lamente también. Ustedes fueron al palacio. ¿Qué pasó? Eso es. Buena pregunta. Le mostramos las señales del poder de Dios. Pero el faraón aún no ha accedido. ¡Ustedes son dos idiotas irresponsables! ¿Acaso no se dan cuenta del sufrimiento que le están causando al pueblo con esta imbecilidad? Jugando con la vida de los demás. ¿Sabes cuántos están muriendo de cansancio, Aarón? ¿Quieres ver mi espalda para ver cómo está por ser azotada todos los días? ¡Fuera de aquí! ¡Anda! ¡Fuera! Abre la puerta enfurecido. ¡Fuera! Su primo mira apenado a la familia y sale de la casa sin saber qué decir. Usted ya percibió que estoy preocupado por su preocupación, ¿no? En el palacio. Sí, ya lo percibí, Simut. Paser trabaja concentrado. ¿No va a decir nada? Redactando un escrito en la biblioteca. ¿Quiere que pregunte? Pregunto. ¿Qué quería el rey? Ramsés mandó llamar a Janes y Jambres. Oh, por los dioses, maestro. Esos dos son un peligro. Hacen cualquier cosa por una buena recompensa. Lo sé. Hacen una magia extraña donde mezclan el mundo de los muertos con el de los vivos. Me da escalofríos. Chimut, Ramsés piensa que no somos capaces de enfrentar al dios de los hebreos. Sí, y yo hasta lo entiendo. A fin de cuentas, la serpiente hebrea devoró a las nuestras, ¿no? La pobre debía estar hambrienta. ¿Pero de verdad va a llamar a los magos? ¿No puede fingir que lo olvidó? Chimut, haces cada pregunta que por educación prefiero no responder. Ya mandé emisarios en busca de esos dos. Encontrando a uno, encuentra al otro. Ellos andan en pareja. Nunca supe quién es Janes y quién es Jambres. Solo sé que uno es muy gordo y otro delgado. Estás loca. Jairo. Nuestro padre nunca haría eso. Con su hermana. Obligará a su esposa a acostarse con otro hombre. En casa. Para pagar sus deudas de juego. No es posible. Yo no lo creo. ¿Crees que mamá inventaría una cosa así? Él nunca la respetó, Jairo. Tú sabes eso tan bien como yo. Él pasea nervioso de un lado a otro del salón. Ana se aproxima por detrás. Papá es un canalla. Es un hombre cruel, violento, insensible. No hables así, Ana. Lo hago porque es verdad. Y si continúas así, seguirás el mismo camino que él. ¿O crees que no sé a dónde van los dos todas las noches a buscar mujeres? Salimos a beber con amigos, a relajarnos. No buscamos a ninguna mujer. Sé bien cómo se relajan en la casa de Zenet. Llega el padre. ¿Crees que nací ayer? ¿Que soy idiota? Y escucha. ¿Idiota por qué? Por nada. La chica se va. Espera. ¿Qué quieres? Sus hijos. Quiero hablar con ustedes. Se miran perplejos. En una oscura calle de la ciudad. No debimos venir, señora. Con todo respeto, su madre no es una persona muy confiable. No necesito que me digas lo que ya sé, Karuma. Pero si mi madre tiene algo que decir sobre Moisés, yo necesito saber qué es. ¿Pero de verdad cree que la señora Junet tenga información? ¿O será un artilugio para verla? La reina cubre la cabeza con una capucha blanca. Ahí está. Llega Ikemi, acompañando a Junet hasta la entrada de la plazoleta. La madre se acerca. Hija mía. Despacio. ¡Qué linda estás! Déjanos solas, Karuma. Su dama se reúne con el guardia. No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti, Nefertari. Al verte así, sé que todo lo que hice no fue en vano. Dijiste que tenías algo que decir sobre Moisés. ¿De qué se trata? ¿No estás preocupada por tu madre? No contesta. ¿Por cómo he vivido? Mejor dicho, sobrevivido todo este tiempo. Te conozco suficientemente bien para no preocuparme por eso. Pronto, dime qué es lo que sabes. Esperaba estar equivocada. Pero ese hebreo inmundo aún te afecta, ¿no es cierto? La soberana de Egipto, casada con Horus vivo, aún no superó sus sentimientos por ese miserable. Para eso querías verme, para provocarme. No. Vine porque a pesar de haber sido maltratada por los soberanos, aún soy fiel al reino de Egipto. Supe que Moisés regresó y le da problemas al rey. No hay ningún hebreo, ni siquiera Moisés, capaz de causarle algún problema al soberano de las dos tierras. Claro que no. Pero estás aquí, ¿verdad? Si fuera una amenaza tan insignificante, ¿por qué tomarte el trabajo de verme? Avanza hacia ella. Escucha, hija mía. No importa cuánto me rechaces. Yo nunca dejaré de cuidar de ti. La última vez que hablamos, me lanzaste una maldición. Es verdad. La ignora. Pero si me aceptas de nuevo, Nefertari. Y se va. ¿Ramsés sabe que su hermana fue a ver a su hijo a la villa? La hija voltea y vuelve sobre sus pasos. ¿De qué estás hablando? La princesa fue a ver a Moisés. Y además le llevó un banquete para los esclavos. Nefertari. ¿Ves cómo aún puedo ser útil? La mira impresionada. Sería bueno que Ramsés tuviera a alguien en la villa para mantenerlo informado. La tentadora propuesta. Habla con tu marido. La desorienta. Ganarías mucho teniéndome como aliada. Se aparta y regresa al palacio. Vámonos. El militar y las mujeres se pierden en la noche. Instantes después, su majestad entra de improviso en el dormitorio de... ¡Henut, mire! Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Este asunto no te interesa. ¿Pero qué es esto? No puedes entrar aquí de esa forma. Yo soy la gran esposa real y puedo hacer lo que yo quiera. Debes decirme la verdad. ¿Fuiste a la villa a buscar a Moisés? Moisés deambula por una callejuela desierta a la luz de las antorchas colgadas de las fachadas. Recorre la población hebrea buscando respuestas en el silencio nocturno. Al llegar a un llano, mira al cielo. Un lucero lejano brilla con fuerza. Moisés. Y una brisa suave acaricia su cabello. Aquí estoy, señor. He visto cómo el corazón del faraón está obstinado. Él se rehúsa a dejar ir a mi pueblo. Sí, y por eso todos sufrimos. Mañana ve con tu hermano a buscarlo. El rey ya no quiere verme, señor. Y dudo que acepte recibirnos en palacio. Por la mañana, Ramsés estará a la orilla del río Nilo. Llega temprano y espéralo. Yo les diré qué hacer. Al rato, Aarón, que cruza el lugar, encuentra a su hermano. Moisés. Solo y pensativo. Shalom, hermano. Shalom, hermano. ¿De dónde vienes? De casa de Coré. ¿Y él cómo está? Molesto y con toda razón. Él ha sido castigado por no poder fabricar la misma cantidad de ladrillos que antes. No quiso oírme. Percibe en él cierta inquietud. Pareces preocupado. ¿Qué ocurre? Dios habló conmigo nuevamente. ¿De verdad? ¿Y por qué no estás contento? Él quiere que nos encontremos con Ramsés mañana, a la orilla del Nilo. Egipto va a comenzar a pagar por la necedad del faraón. Nefertari con Ur y Genutmire. ¡Responde! ¿Tú fuiste a la villa? Sí, fui. ¿Y llevaste alimentos de la despensa real para distribuirle a los esclavos? Ellos están hambrientos, no tienen qué comer. Y ahora con el castigo del rey no tienen tiempo ni para hacer pan. Y encima de todo la ración de trigo les fue reducida. ¿Estás cuestionando las órdenes de tu soberano? ¿Acaso crees que estás siendo injusto? Pues tu actitud puede ser interpretada como traición al señor de las dos tierras. Yo jamás traicionaría al rey, no es nada de eso. Moisés es mi hijo, no puedo abandonarlo. Es un hebreo que volvió para enfrentar a Egipto, Genutmire. Moisés rechazó la amistad y el cariño que Ramsés le ofreció. Él nos traicionó a todos. Y si eres lo suficientemente ciega para no percibir eso, prepárate para enfrentar las consecuencias. La mira con arrogancia y sale del dormitorio. El joyero hace una reverencia. ¿Y ahora, Ur? No lo sé, mi amor. Pero seguro Ramsés se pondrá furioso cuando descubra lo que hiciste. Junet, solo pudo haber sido ella. Camina nerviosa. ¿Crees que ella pudo haberle contado a la reina? Pero hasta donde se sabe, ellas ya no tienen ningún contacto. Puedo estar engañada, pero conozco a Junet. Ella no iba a perder la oportunidad de perjudicar. ¿Acaso esa mujer no se cansa de hacerme mal? Apuki en casa con sus hijos. Yo soy así. Se golpea el pecho. Cuando veo, ya hice o dije lo que no debía. Papá, yo sé... ¡Déjame terminar! No... Es difícil decir lo que estoy diciendo. Yo... Soy así... Irracional. Impulsivo. Lo que tú... Yo nací así... No sé por qué. Voluntad de los dioses. Yo soy... Como un viento fuerte. ¿El viento tiene culpa de soplar? Lo que le hiciste a mamá. La obligaste a... Yo hice eso para protegerlos a ustedes. ¿Creen que me gustó? Yo me sentí horrible. Hasta hoy, al recordarlo, me siento pésimo. Pero lo que pasó, pasó. Y, por favor, no hablemos más de este asunto. Entra Judith y los encuentra reunidos en el salón principal. Los hermanos escuchan asombrados y ella los interroga con la mirada. Yo los quiero. Llora muy arrepentido. Los amo. Pero no sé demostrarlo. Ahora déjenme solo. Ana y Jairo se retiran a sus habitaciones y la madre los acompaña. El hombre permanece en pie, reflexionando con el ánimo perdido. Un vergonzoso secreto regresa del pasado, cargándolo de culpa, y el remordimiento lo hiere, causando un profundo pesar. Enojado, vuelca la mesa con furia. En la casa de Senet, Bakenmut... Por Osiris, no puedo continuar así. Apuesta al juego. Una cerveza. Y pierde. Con permiso. Atmos corre a recibir al... Señor Mequetre, qué bueno que volvió. De hecho, me gustaría aprovechar para pedirle disculpas por lo que sucedió en nombre de la casa. Por la actitud de Zafira, yo ya hablé con ella. ¿Dónde se ha visto someterlo a usted a una situación como esa? No te preocupes, Amos. No estoy molesto. ¿No? Pero ella se rehusó a... Sí, claro que estaba muy irritado, pero... Pero ya pasó. De hecho, eso me animó aún más. Vamos a hacer una cosa. Todo aquel oro que te di servirá como un adelanto. Entiendo. Le aseguro que de hoy no pasa. No. Iré al tiempo de ella. Sin prisa. Yo no sé qué me ha hecho Zafira. Pero no logro pensar en otra cosa. Zafira tiene ese poder sobre los hombres, señor. Un paso a la vez. Hoy solo voy a mirar. Quiero que ella se sienta cómoda conmigo. Zafira tiene que ser mía. No tengo duda. Pediré que le sirvan su vino favorito. Por favor. Karen, que trataba de escuchar desde el escenario, continúa danzando y el comerciante se dirige a una mesa. Vina discute con Corey en casa. Para mí basta, no iré a trabajar mañana. Tienes que ir. Por cada uno que falte es más trabajo para los otros. Los demás no me importan. Ya basta con los que están enfermos o muriendo. Por eso, no quiero enfermarme ni morir. Si yo estoy aguantando latigazos todos los días, tú puedes muy bien cargar un poco. El marido abre la puerta. Es Junet. ¿Qué quieres? El plan está funcionando. ¿Funcionando cómo? Le di la primera información a la reina, mi hija. Y fui muy bien recibida. Pronto volveré al palacio y ustedes serán recompensados. Mi mayor recompensa será verme libre de Moisés y Aarón. Falta poco. ¿Qué estás diciendo? Genut Mire fue a la villa y encima le llevó alimentos de mi cocina a esos miserables. Exactamente. Tú sabes cómo se siente ella en relación a Moisés. Y yo la entiendo. Ella lo crió como a un hijo. Pero creo que esa relación puede ser un riesgo para el reino ahora que Moisés está liderando a los hebreos y enfrentando abiertamente a la autoridad del rey. Genut Mire tendrá que elegir. Moisés ya no es mi hermano ni hijo de nadie. Él ahora es un enemigo de Egipto y quien lo ayude pondrá en duda su lealtad a Horus vivo. Por eso creí que debía saber lo que está sucediendo. Ramsés se vuelve intrigado. ¿Cómo conseguiste esa información? De mi madre. ¿Junet? Perdóname. Sé que mi madre fue echada de palacio, pero ella me buscó diciendo que sabía cosas sobre Moisés y decidí escucharla. ¿Y crees que pueda confiar en ella? Mi madre ha vivido en las calles como una pordiosera. Eso facilita que ella circule entre la gente sin ser notada. Y tú sabes que es muy astuta. En cuanto vio la oportunidad de agradar al rey, sin mencionar que ella siempre odió a Moisés. Los monarcas charlan en su aposento. Tal vez ella pueda hacernos útil. Antes de acostarse. Por la mañana, Débora muestra su trabajo. Mira, Bezalel. Está casi lista. No veo la hora de usarla. Ya falta poco. Es una hermosa túnica tejida con esmero. Él la besa con afecto en el dorso de la mano. Gracias. No tenías que preocuparte por mí. Espero un día pagártelo. No hace falta. Lo hice de todo corazón. Tengo que irme. Iré a buscar las piedras y todo el material para confeccionar la joya a casa del señor Mequetre. Rápido. Y vuelvo para irnos a la obra. Está bien. Ve tranquilo. Yo le aviso a mis tíos. ¿Puedo ir contigo? Claro, Bac. Los jóvenes vamos. Salen a la calle y la chica dobla la prenda feliz por el cariñoso gesto. Abigail sale de un cuarto. ¿Ya hiciste el desayuno? No, es que Bac y Bezalel se adelantaron. ¿Por qué? Fueron a la casa de ese comerciante, amigo del faraón, que le encargó la joya a Bezalel. ¿Y Bac fue con él? ¿A la casa del señor Mequetre? Sí, ¿algún problema? Débora. Se impresiona. Ese hombre es el padre de Bac. Yahi en el dormitorio de su hermana. Qué bien, Radina. Estoy muy orgulloso de ti. A fin de cuentas, no cualquiera es del agrado de la gran esposa real para convertirse en su dama. Solo espero estar a la altura. Claro que sí. A veces creo que no tienes noción de que eres muy linda, encantadora, inteligente. No en vano eres mi hermana. Presumido. ¿Y la sacerdotisa? Creo que no habrá problema, tratándose de una invitación de la soberana. Pero aún así, debemos avisarle. La reina dijo que se ocuparía de eso. Entonces, está resuelto, hermana. Felicidades, hermana. El gobernador nubio la besa en la frente. En el patio de armas, Bakenmut. Basta, basta por hoy. E Ikeni entrenaban. Dos siervos les ofrecen toallas y bebida. ¿Sabes quién apareció anoche? Nuevamente en el palacio. ¿Quién? La madre loca de la reina. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que quería? Hablar con su hija. Dijo que tenía información importante sobre Moisés. Secan el sudor. ¿Y ella fue recibida? Sí. ¿Qué información fue esa? Eso no lo sé. No pude oír lo que hablaron. Una cosa no podemos negar. La loca es perseverante. Beben. ¿Crees que Junet de verdad está loca? A veces creo que su locura es una táctica. Ah, no, una cosa no impide la otra. Está loca, pero no es tonta. Y por lo visto, ella está ganando terreno. Sí, tienes toda la razón. En la villa, Aarón y yo iremos a los márgenes del Nilo. Dios dijo que Ramsés estará allá. ¿Y cuáles son los planes del señor, hijo? ¿Nos puedes contar? ¿Dios le mostrará otra señal al faraón? Sí. Pero esta vez será mucho peor. ¿Qué dices? ¿Cuál será la señal esta vez? Algo grave va a suceder con las aguas del Nilo. Pero el Nilo es sagrado para los egipcios. Es como un dios para ellos. Lo sé. Es el dios Apis. Ramsés y los egipcios verán que esa divinidad no podrá hacer nada para protegerlos. En casa de Aarón. ¿Toda el agua de Egipto? Es espantoso. Finalmente Ramsés se va a dar cuenta de que no es Moisés a quien está enfrentando, sino a nuestro Dios. Pero si el agua del río está contaminada, toda la vida va a morir. ¿Y cómo haremos para saciar nuestra sed, para bañarnos? ¿Y preparar la comida? No podremos ni fabricar ladrillos. Esa parte me gusta. El faraón se pondrá furioso al ver sus obras paradas de la noche a la mañana. Las obras serán su menor preocupación cuando el agua falte. Puedes estar seguro. Moisés trató de advertirle que Dios castigaría a Egipto con mano fuerte. Él decidió no oír. Desayunan. Después de derramar la sangre de nuestro pueblo impunemente, el rey verá la sangre brotar de sus propias fuentes. ¿Pero y nosotros, papá? ¿También seremos afectados? Eso no lo sé, hijo. Pero Dios hará lo que crea mejor. Debemos confiar en él. ¿Pero cómo lo descubrió la reina? No lo sé. Pero nada me quita de la cabeza que Junet está por detrás de esto. Leila. ¿De verdad lo cree? La peina. ¿Y si alguien de palacio logró vernos? ¿Y Kenny puede haberle comentado algo a Karoma? No lo sé, pero de nada sirve pensar en eso ahora. Se alza. Ramsés ya debe estar enterado. Y es mejor hablar con él antes de que me mande llamar. Señora, se está arriesgando de más. No puede ser de otra forma, Leila. Moisés es mi hijo. De cualquier manera, creo que Nefertari no sabe que tú me acompañaste. Y es mejor que sea así. Ramsés es mi hermano. Él no puede hacerme daño. Debo enviarle una carta a la sacerdotisa Genú, informándole que Radina se quedará en palacio. Hablaré con el escriba real, señora. La reina se arregla. Será mejor que Yahi la lleve personalmente. No quiero que haya ningún malentendido. Necesitamos mantener buenas relaciones con el templo de Amón, Karoma. Es lo mejor. Sé discreta, pero dile a los guardias de las puertas que si mi madre aparece nuevamente, me manden llamar. ¿Usted va a dejar que ella vuelva a palacio? Esa es una decisión del rey. Pero si el rey aceptara... No sé, Karoma. Ha pasado tanto tiempo. Yo siempre tuve sentimientos encontrados en relación a mi madre. Ya no sé ni qué pensar, ni lo que siento. No es para menos. Incluso porque, a pesar de todas las atrocidades que ella cometió, creo que nunca dejó de amarla, señora. Nefertari se apiada. En la joyería. Genut, mire, solo hizo lo que le pareció correcto, Uri. Perdón, papá, pero la princesa solo piensa en ella misma y en Moisés, claro. No es verdad. Ella llevó comida para la familia de Moisés y mucha más gente terminó beneficiada. Su ida a la villa puede empeorar la situación de los hebreos. Y tu nieto está allá. Yo se los advertí y nadie me oyó. ¿No pudiste pensar que el rey podría correr a Leila? Leila no tiene prohibido salir de palacio. Ella no es una prisionera aquí dentro. Pero ella no podía llevar a la hermana del soberano a la villa. Sobre todo de noche, sin la protección, Uri, de los dioses. Estoy seguro de que Genutmire protegerá a mi nuera en este caso. Basta decir que ella le ordenó que la llevara a la casa de Jochebed. Ya pasó el tiempo en que el rey escuchaba a la princesa. Y tú sabes eso. Bezalel y Bak entran en la mansión del comerciante de obras. Esperen aquí, por favor. El señor Mequetre los atiende en un momento. Un sirviente los conduce hasta un lujoso recibidor. Todo aquí es bonito. Me gustaría vivir en una casa así. Sí, de muy buen gusto. Pero si estás impresionado con esto, enloquecerías en el palacio, Bak. Bezalel. Qué bueno que llegaste. Y veo que vienes con un acompañante. ¿Quién es este joven tan simpático? Es mi primo adoptivo. Saluda al señor Mequetre. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Ahora mejor, porque podré regalarle a mi esposa un collar hecho por el joyero del rey. Bezalel es un artesano muy importante, ¿sabes? Vine a buscar el material, como acordamos. Claro, ven conmigo. Entra la familia. Thaís, él es Bezalel, ¿de quién te hablé? Ay, lo recuerdo de palacio, pero está un poco diferente. Sí. ¿Podrían hacerle compañía a su primo mientras vamos a buscar el material necesario para la fabricación de la joya? ¿Sí? Claro, será un placer. Ahora vuelvo. Por aquí, por favor. Los niños se aproximan al hebreo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Bak. Bak. Ellos son mis hijos, Merit y Ori. Pueden jugar contigo. Ori, trae tus juguetes nuevos. Pero mamá, él es hebreo. Aquí están las piedras. En un cuarto contiguo. ¿Zafiros? ¿Buena elección? Lo sé. Mamá, ¿y si tiene piojos? Niños, no deben juzgar. Judith es hebrea y ustedes la adoran. ¿Eh? Vamos, vamos. Los hermanos. Por favor. Cogen sus muñecos. Ven, Bak. Zafira con Karin. Meketre no me buscó. En una habitación. Cuando llegó anoche creí que no tendría salida. Que me vería obligada a acostarme con él. Pero no. Se quedó sin moverse. Sentado, mirándome. No creas que se rindió. Es parte del juego. Y tu resistencia es un desafío para él. Si lo conozco bien, debe estar disfrutándolo. Prepárate, pronto volverá al ataque. ¿Y tú? ¿No te has acercado a él? Lo intenté, pero él ya ni siquiera me mira. Se sienta a su lado. Pero lo que realmente me preocupa es otra cosa. Es tu hijo, ¿no? La visita de Jochabed, todo lo que me contaste, me hizo querer cambiar de vida, dejar este lugar. ¡Qué bueno, Karen! ¿Por qué no huimos juntas? ¡Habla bajo! Si Amo sospecha eso, él nos mata. El problema es que llevo aquí tanto tiempo que ni sé qué haría. No pienses en eso ahora. Lo importante es que podrías estar con tu hijo todo el tiempo y cuidarías de él. Lo demás se arregla, Karen. Lo echo tanto de menos, Zafira. ¿Crees que esté bien? ¿Por qué no vas a hablar con él? A esta hora no hay mucho que hacer aquí. Ve, anda, aprovecha a tu hijo. Él es lo más importante. ¡Mi caballo es más rápido! ¡No, el mío! Thais observa a sus hijos, jugando contentos. Muy bien, aquí tengo todo lo que necesito. Bezalel, quiero el collar de zafiros más bello de todo el Nilo. Me esforzaré para eso. Ya tengo que irme porque debo dejar este material en casa antes de ir a la obra. Por favor. Joyero y egipcio vuelven al salón, en donde los tres niños se divierten juntos. Vámonos, Bak. ¿Cómo lo llamaste? Bak. Este es su nombre. ¿Por qué? Por nada. Es que no es un nombre muy común. No eres tan pesado para ser hebreo. Merit, ¿qué fue lo que te dije, hija? La verdad, no soy hebreo. ¿No? ¿No dijiste que es tu primo? Adoptivo. Mi mamá es egipcia, pero trabaja mucho y no tiene tiempo para estar conmigo. Fui criado por la familia de Bezalel. ¿Y cuál es el nombre de tu madre? Karen. Meketre se inquieta. ¿Y tu padre también es egipcio? Sí. Mi padre... Él murió. No lo conocí. Niños, ellos tienen un compromiso ahora. Bezalel, te acompaño a la puerta. Sí. Gracias por prestarme tus juguetes. De nada. Vuelve siempre que puedas. El próspero mercader guía a los jóvenes hasta la salida. Lo hace temeroso de alguna reacción o arriesgado imprevisto. Ellos se despiden agradecidos. Le avisaré cuando la joya esté terminada. Hazlo. Mira al muchacho muy sorprendido. Cierra. Tengan un buen día. Y regresa junto a su esposa. La existencia de un hijo bastardo ha de ser un secreto y se echa las manos al rostro sin saber qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste extraño de repente? No, no es nada. Todo está bien. ¿Estás seguro? Claro que sí, amor. ¿Por qué no lo estaría? ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡Yo! Disimula. ¿Y este cómo es? ¿Cómo funciona? Leila visita a Gaiji, que trabaja en la cocina con sus ayudantes. Yo sabía que este asunto iba a causar problemas. ¿Pero cómo se enteró la reina de que la princesa y tú fueron a la villa a llevar comida? La reina no dijo nada sobre mí. Pero no fue difícil de imaginar, ¿no, Leila? La princesa no saldría sin su dama de confianza. Fue muy ingenuo creer que pasarían desapercibidas. Tal vez Junet nos haya delatado. Ella nos vio en la villa. Esa mujer no se cansa de atormentar las vidas de los demás. Parece carne de pescuezo de ganso, no sale del hueso. Cuidado, amiga. Las cosas aquí en Palacio se están poniendo tensas y tú sabes que siempre se rompe la parte más delgada. Y espero que no me toque a mí, porque yo preparé la comida que ustedes llevaron. Debería ser castigada por traición. Pero no traicioné a nadie. Solo fui a ver a mi hijo. Él es tu amigo. ¿Por qué no me dijiste que querías ir a la villa? ¿Por qué no me pediste permiso? Porque pensé que el soberano no iba a aceptar. Y por lo visto hice bien. Fuiste a ver a tu hijo y le llevaste comida a los hebreos. Así fue. Y si crees que hice mal, te pido disculpas. Se inclina. Solo hice lo que mi corazón mandó. Pues ten cuidado con lo que tu corazón te dicta. Baja la escalinata. Te puede costar caro. Y se acerca. Espero que esto no se repita, Genutmire. Mi amistad con Moisés acabó. El rey. Habrá terminado de verdad. Se irrita. Ramsés, hermano. Yo entiendo cuánto debes estar sufriendo con todo esto. Claro que estoy sufriendo. Mi hermano se puso en mi contra. Yo luché por él. Siempre lo defendí. Solo quería tener a Moisés aquí, conmigo, a mi lado. Entonces, ¿por qué no haces lo que él te está pidiendo? ¡Es tan simple! Moisés no se puso en tu contra. Él te ama. Tú eres quien está siendo irreductible. Yo no puedo. Regresa a su puesto. Estaría siendo débil si aceptara eso. Y se sienta en el trono. El equilibrio del orden cósmico estaría en juego. Nefertari entra con los hermanos nubios, interrumpiendo la conversación. Pido permiso para retirarme. La princesa se marcha muy dolida, dejándolos solos en audiencia privada. Pero la reina la mira con desdén y espera hasta que se aleja. ¿Qué los trae aquí? Está resuelto. Radina se queda en palacio. Muy bien. Estoy muy feliz con la invitación de la reina. Y yo feliz de que hayas aceptado. Vine a despedirme del soberano y a agradecer su hospitalidad. Pero ahora debo seguir mi viaje. Es una pena que te vayas tan pronto, pero comprendo. Y una vez más lamento lo que pasó en la recepción. Esas cosas suceden, Ramsés. Solo estoy triste por el conflicto entre usted y Moisés. Eran como hermanos. Pero tal vez todo vuelva a la normalidad. Sí. En el fondo es lo que más deseo. Antes de partir, ¿me acompañas de cacería? Me urge distraerme. Respirar aire puro para poder alejar el mal humor. Ve, hermano. ¿De cacería? Tentadora invitación. Pero me esperan en el templo de Amón. Debo seguir mi viaje. Aprovecho para agradecer el mensaje que le está enviando a la sacerdotisa, informándole sobre mi permanencia aquí, señora. No hay nada que agradecer. La verdad, tú me hiciste un favor a mí, Radina. Y si necesitan algo más, pueden pedirlo. En la villa. Bezalel está demorando. No debiste haber permitido que Bak fuera con él, Débora. Yo no sabía que ese comerciante era el padre de Bak. ¿Qué situación? Fue a la casa de su padre sin saber. Les advertí que esto no iba a acabar bien. Ya deben estar por llegar. Ven, se los dije. Abigail abre la puerta. Karen. Disculpen por aparecer a esta hora. ¿Puedo entrar? Claro, pasa. Su elegancia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los asombra. Me enteré de la situación de los hebreos. La sobrecarga de trabajo. Oí decir que ni los niños han sido perdonados. El otro día vine a la villa y no había nadie. Y estoy preocupada por Bak. ¿Dónde está? Fin del capítulo 118.